de ti, yo sí me acuerdo. Si te olvidaste de mí, si te olvidaste de mí, ya nada importa. Yo sí me acuerdo de ti.